Muy buenos días, Daniel. Buen día, padre, ¿cómo está? Ante todo, felicitaciones por este paso, ¿no?, de la agencia de noticias AECA, que ya comenzó sus 59 años de andadura, ¿no? Es un acontecimiento eclesial de primer orden y, como decíamos antes, que leíamos la noticia desde previo al Concilio Vaticano II y a aquel documento intermirifica que hablaba de la importancia de los medios de comunicación en la Iglesia, pues AECA ya estaba funcionando. ¿Qué supone este paso para AECA del nuevo diseño del portal y cuáles son sus principales mejoras? Bueno, en primer lugar tenemos que agradecer la visión que tuvo el Episcopado Argentino de haber creado la agencia de noticias en ese momento, ¿no? Casi pionera en el mundo en el tema de las comunicaciones. Nosotros desde ese momento hasta el día de hoy, AECA siempre con pasos lentos pero seguros fuimos transformándonos, adaptándonos a las nuevas tecnologías. En este caso, nosotros ya cuando cumplimos 40 años, fuimos allá casi 17 años, pusimos el primer portal de AECA en internet, la primera agencia de noticias católica. Y de ahí, bueno, fuimos transcurriendo paso a paso y ahora nos encontramos con todo este tema de las redes sociales, que es el cambio más importante que hemos incorporado, ¿no?, a la agencia. Que las noticias de AECA puedan ser compartidas a través de Facebook, de Twitter y de todo ese tipo de medios, que era lo que más nos exigían los usuarios de AECA, ¿no?, que son muchos en realidad. Bueno, ese fue el primer cambio más importante que hemos hecho, digamos, que se puedan compartir las noticias en los distintos perfiles de los usuarios de AECA y que se puedan retransmitir a través de las redes sociales. A su vez, bueno, nosotros seguimos con todos los servicios que ya veníamos prestando, es decir, nosotros estamos llegando a través de AECA a más de 150.000 personas directamente con el servicio de noticias por correo electrónico. Tenemos bueno, el portal nuestro, que pensamos que lo vamos a agrandar ahora en la cantidad de visitas, pero tenemos 2,5 millones de visitas, tuvimos el año pasado en el sitio. Bueno, todos esos números que tenemos pensamos ampliarlos, ¿no?, a través de la multiplicación de medios a través de los cuales se van a distribuir las noticias de AECA. Muy bien, ¿y algunos nuevos proyectos que tenga la agencia de noticias? Porque recientemente hicieron ese importante directorio, ¿no?, con toda la información eclesial de Argentina, y no sé si tienen algún proyecto en vista que nos pueda dar la primicia. Bueno, la Guía Eclesiástica Argentina, que es, nosotros tenemos ahí, es un libro donde están todos los datos de la Iglesia. Bueno, ahora estamos haciendo la actualización de esa guía eclesiástica, que en pocos meses va a salir. Nosotros hacemos la guía aproximadamente cada 4 años y a la mitad hacemos una actualización con los nuevos obispos, con los nuevos datos con la información que se va agregando a esa guía, ¿no? Y el otro paso que vamos a hacer a través de nuestro sitio web, si la providencia nos ayuda, porque esto se hace como todas las cosas de la Iglesia, con voluntad y mucha asistencia de la Divina Providencia, vamos a tratar de poner esos datos también en línea para que se puedan consultar las parroquias, los obispados, los datos. Muchos de esos datos ya están agrupados en un lugar donde dice guía eclesiástica, donde uno puede encontrar toda la información de los obispos o de las diócesis, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a tratar de presentarlo de una forma mucho más dinámica. Pero bueno, eso es un paso un poquito más adelante. Ahora estamos tratando de hacer la actualización del libro, digamos, de la guía eclesiástica. Ese es un gran proyecto. Después tenemos otros en vistas también, que bueno, estamos tratando de madurarlo. Me comentaban desde el director del portal InfoCatólica y cuando en estos mismos micrófonos comentaba el servicio tan importante que realiza AECA, ¿no?, y como constantemente están ellos revisando la información de AECA cada día, porque obviamente pues estos portales de noticias beben, o bebemos también el nuestro, de las agencias de noticias católicas. Me parece bastante interesante la novedad de que hay o va a haber en AICA una actualización un poco más más, digamos, frecuente a lo largo del día, ¿no? Porque prácticamente esperábamos en torno a las 12 para que se hiciese la publicación. ¿Cómo se ha dado esta cuestión? ¿Va a haber actualizaciones a lo largo de todo el día o va a haber dos actualizaciones al día o cómo van a manejar el ir subiendo noticias a partir de ahora? Bueno, acá también a nosotros también nos cuesta un poco adaptarnos al nuevo hábito. Antes nosotros trabajábamos con lo que se llamaba una sección, es decir, hacíamos eso es lo que nos limitaba, no ser dinámico, teníamos un cambio por día. Ahora, a medida que vamos generando la información, la vamos a ir publicando. Y, por supuesto, noticias que sean de mayor actualidad estarán un poco más, más rápido puestas. Pero siempre al mediodía va a haber donde va a haber más cantidad de información. Lo que nosotros hemos independizado ahora es nuestro boletín por correo electrónico, está independizado, digamos, de la página web. Antes las dos cosas estaban juntas, hasta que no teníamos armado el sitio web no podíamos enviar el servicio de noticias. Ahora las noticias que van a estar en el sitio web son las mismas que van a ir en el boletín, pero bueno, las podemos ir actualizando al momento que se vayan produciendo. No tenemos que estar esperando al día siguiente para colocarlas. Igual podíamos colocarlas, pero era más engorroso. Eso nos daba un poquito más de dinamismo. Igual tenemos pensado hacer una actualización de dos o tres veces al día. Siempre la mayor cantidad de noticias van a estar puestas al mediodía, pero las importantes o las destacadas van a estar actualizándose, sí, cada 3, 4, 5 horas. 5 horas tiran mucho, pero bueno. Sí, más o menos es el dinamismo que suelen llevar los portales digitales de noticias hoy en día, o sea que es ponerse un poco al día con los demás portales. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones, reitero, por este crecimiento de AICA que realiza un servicio tan maravilloso a la Iglesia Católica en Argentina y en Hispanoamérica en concreto, pues hay una atención siempre muy fuerte a lo que es la información de AICA. Bueno, te agradezco mucho, padre. Yo lo quiero comentar a sus oyentes que, bueno, que los que quieren recibir el servicio nuestro por correo electrónico gratuito nos pueden enviar un correo solicitándolo a info@aica.org y nosotros los cargamos en nuestros listados, o si no, a través de la página de también pueden solicitar recibir las noticias de AICA, aparte de poder consultar nuestro puesto en cualquier momento. info@aica.org. Muy bien, así que ya lo saben nuestros radio oyentes, que ese es un servicio muy fácil para poder desde el mismo correo electrónico cómodamente revisar esas noticias. Muchísimas gracias. Daniel Huites es encargado del área informática de AICA. Ojalá podamos hacer dentro de poco un pequeño reportaje, que ya lo he comentado con tu padre, con el director de AICA, que es Miguel Huites, porque tenemos también un programa de televisión y entonces nos gustaría hacer un pequeño reportaje sobre toda la labor que hacen, porque 56, 57 años pues es estar haciendo historia en Argentina. Bueno, muchas gracias, padre. Un abrazo. Adiós.